Nos vamos allá para Paysandú, para Guichón concretamente, para conversar con Marcelo Fagundes del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, que la audiencia conoce porque hemos conversado con él muchas veces por denuncias de agresión al ambiente en la zona, y esta vez nuevamente tiene que ver con esto porque tiene que ver con el hidrógeno verde. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, y además muy interesados, contentos de hablar contigo, muy interesados de saber qué fue lo que pasó ayer, porque le comentábamos a la audiencia, acá en los medios nacionales estamos permanentemente viendo al intendente de Paysandú hablar a favor del hidrógeno verde y de la empresa y del apoyo que hay que darle, pero ayer hubo una instancia muy significativa, nos parece, por lo que hemos escuchado, de presencia del Ministerio de Ambiente en Paysandú. No sé si el formato era audiencia pública o qué, donde ustedes estuvieron. Bueno, en realidad fue una instancia de las pocas que tenemos desde la sociedad civil generadas por el Estado, en este caso por el Ministerio de Ambiente, y no es la audiencia pública, porque si todo sigue su curso, la audiencia pública de la planta de hidrógeno Paysandú se estaría desarrollando a fines de este año. Lo que había era una evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta que ha generado el Ministerio para de alguna manera llegar a los territorios. Bueno, fue la instancia que tuvimos las organizaciones para plantear nuestras inquietudes, y bueno, nos quedamos sorprendidos, preocupados por la desinformación que tiene el Ministerio respecto a al proyecto de la empresa GIF en el departamento de Paysandú. Y bueno, como decías tú anteriormente, tenemos el intendente junto a los distintos gobiernos territoriales que están acompañando a la empresa y son los principales defensores de este proyecto, ¿no? Entonces claro, quedamos sorprendidos por el nivel de desinformación de los técnicos y de los funcionarios del Ministerio de Ambiente, que desconocían alguna de los proyectos asociados a este emprendimiento, que son los parques eólicos y fotovoltaicos que se van que se proyectan instalar en el interior del departamento. Yo en este momento estoy hablando con ustedes desde el municipio de Guichón, el municipio con mayor extensión en territorio del país, donde tenemos un área protegida de 40.000 hectáreas, y allí se piensa, al borde de esta área protegida, se proyecta instalar un parque eólico por parte de la empresa GIF que va a ocupar unas 27.000 hectáreas, ¿verdad? Un desastre. Esta reunión de ayer fue en el Centro Universitario Regional Litoral Norte. ¿Lo impulsó y lo convocó el Ministerio de Ambiente, pero también el de Industria? Sí, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, y bueno, una de las cosas que señalaron al comienzo de la actividad es que vienen atrasados. Eso lo podemos percibir nosotros, porque la empresa ya hace desde agosto que anda presentándose en las distintas comunidades con castillo inflable, animadores para niños, y haciendo lobby con los distintos gobiernos territoriales, o sea, el tercer nivel de gobierno, que es que son los municipios. Ponen todo eso, hacen ese despliegue ahí con la gente. Sí, por supuesto, ya la empresa llegó en octubre del año pasado acá al municipio de Guichón, presentando las bondades de su proyecto y bueno, prometiendo muchas fuentes de trabajo. Sus principales aliados y defensores son los gobiernos territoriales, concejales, ediles, del propio Ministerio de Ambiente, porque debemos recordar que hace un par de semanas el viceministro de Ambiente, Oscar Caputi, visitó una planta piloto que tiene esta empresa en Punta Arena, con muchos cuestionamientos de organizaciones sociales de Chile, y también todos los ediles de Paysandú junto con otras autoridades también. Pero no han visitado, por ejemplo, el municipio de Localito, las poblaciones del municipio de Guichón, para escuchar qué piensan las comunidades, porque se deben de generar los ámbitos para que nosotros que estamos en los territorios somos ciudadanos del interior del país, que nos preocupa lo que ustedes están padeciendo con el agua en la parte sur del país. No queremos que esas problemáticas lleguen a nuestras comunidades, que tengamos la oportunidad de cuestionar estos proyectos, y bueno, también que haya, se puedan escuchar aquellos que lo aceptan, ¿no? Claro. Que haya la posibilidad, que tengamos la posibilidad de rechazarlo o aceptarlo. Claro. Marcelo, buen día. Pero, en la instancia que se dio también el día ayer que comentaba Ángeles, bueno, la población, ¿no? Los vecinos de la zona, docentes, activistas, técnicos, vecinos, demostraron, ¿no?, cuál es la opinión de la sociedad de por sí con este proyecto. Y también creo que está claro bastante, ¿no?, de que, bueno, se vincula a estos avances del hidrógeno verde, pero no hay una evaluación ambiental, ¿no? Bueno, se pide que se pare con todo este, digamos, estos avances hasta que haya una evaluación ambiental. También, bueno, se habla de los proyectos privados vinculados a todas estas inversiones y el impacto negativo que tienen, ¿no?, los acuíferos en la biodiversidad, en las rutas hasta de las aves, ¿no?, las migratorias de las aves. De la parte también, bueno, de toda esa gente que estuvo presente, que comentó muchísimas cosas importantes, ¿hubo una respuesta, digamos, a nivel de las autoridades de todos esos reclamos? En realidad, esta instancia de evaluación ambiental estratégica toma nota e incorpora a un, seguramente, documento que van a presentar en mayo como fecha límite, para que también se tenga en cuenta después la evaluación final y posterior a audiencia pública. Pero es una de las cosas que nosotros como organización social reclamamos, es que el Estado haga sus propios estudios, ya que, por ejemplo, tú señalabas los estudios de impacto ambiental, en este caso en la cuenca media del río Quehuay, donde se va a instalar el parque eólico Elena por parte de la empresa GIF, va a ocupar unas 27.000 hectáreas, y el Estado no ha hecho investigaciones respecto a la biodiversidad, a la ruta de aves migratorias, que nosotros como lugareños sabemos que existen. Pero sí, la empresa ya hace un año contrató técnicos para, bueno, poner en su proyecto que se han hecho todas las investigaciones, pero la ha hecho la empresa. Obviamente que la empresa va a acomodar los resultados de esas investigaciones para para favorecer su proyecto, y no teniendo en cuenta todos los inconvenientes que se generan. Estamos pidiendo al Estado que esté presente. Hoy en día estamos prácticamente huérfanos de autoridades aquí en esta región, por lo menos, ¿no? Claro. ¿Y ustedes? Principalmente del Ministerio de Ambiente, porque sí, hay tenemos un ámbito que es la Comisión Asesora Específica del Área Protegida Montes del Quehuay, que se está reuniendo una vez al año a mediados de diciembre. Nosotros ya, si eso se mantiene, este año vamos a ir con el pan dulce y la sidra, porque seguro, a mediados de diciembre ya no se puede proyectar, o sea, nada, todos andamos en otras cosas, y esa es la instancia y los ámbitos que tenemos como sociedad civil para participar. Y bueno, no hay otras posibilidades, ¿no? Se han dinamitado todos esos espacios. Nosotros estamos pidiéndole al ministro de Ambiente, hemos enviado una nota también a la Presidencia de la República para ver la posibilidad de que el presidente nos reciba para transmitirle toda esta inquietud, y lo que estamos pidiendo son ámbitos para intercambiar, discutir, hacer llegar nuestras inquietudes, y no que se nos señale como que estamos en contra de todo, ¿no? Claro. Uh-huh. En esta reunión de ayer, por lo que entendemos, la gente que estaba presente fue lo que marcó, ¿no?, que lo que estaban haciendo no los representaba, y que después no pasa nada con lo que se dice en una instancia como esa. Me da la sensación de que vos estuviste ahí, vos podés decirnos cuál era el ambiente con la gente. Sí, nosotros, yo integro un colectivo que es del interior del departamento, por lo tanto tuvimos que trasladarnos 100 kilómetros para participar de esa, de esa actividad. Lo que estamos pidiendo es que el Estado genere esos ámbitos también en las comunidades. Y algo que también se señaló ahí en esa actividad es la problemática que tiene la población de Colón, una comunidad vecina donde tenemos organizaciones amigas, donde tenemos nuestros compañeros y compañeras que hemos trabajado un montón de veces en conjunto por temas socioambientales, y se va a instalar una planta frente a la ciudad de Colón, una ciudad que hace un desarrollo sustentable, sostenible del turismo, y no han tenido la posibilidad de poder acercar sus consideraciones, sus cuestionamientos. Y bueno, también planteamos que el Estado, a través de Cancillería o de la Intendencia de Paysandú, en articulación con el gobierno de Entre Ríos, genere alguna instancia para que la comunidad de Colón también pueda tener posibilidad de plantear sus inquietudes, porque la planta va a estar instalada a menos de 2 kilómetros, la planta de combustible sintético va a estar instalada a menos de 2 kilómetros de la ciudad de Colón y a más de 10 kilómetros de Paysandú. Así, el intendente Nicolás Olivera defiende mucho la planta, pero claro, no la va a tener frente a su casa, la van a tener los vecinos de Colón. Y hay un conflicto que está escalando, y bueno, todos tienen miedo que no se genere otra situación como la que tuvimos en Fray Bento hace unos años atrás, pero tampoco contribuyen para que haya ámbitos de intercambio entre las comunidades, claro. Más allá de los gobernantes, que sabemos que a veces al Ministerio de Ambiente, al Intendente, a los alcaldes le nubla un poco la vista los 5.000 millones de dólares que se visualizan con esta inversión, ¿no? Y no tienen en cuenta todo lo que se hipoteca, recordando nuevamente, volviendo a la problemática del agua en el sur. Y nosotros acá lo que nos preocupa es que se va a hacer un uso a veces no tan medido del agua del acuífero guaraní donde desemboca el río Queguay. En realidad, si bien dicen que van a tomar agua del río Uruguay, sabemos que el agua que se va a usar en esa planta es el agua que viene del río Queguay, ¿no? Que desemboca justamente a pocos metros de donde va a estar la toma de agua de la empresa. Bueno, ¿quedaron en algo? ¿Hay alguna fecha a tener en cuenta? Acá en Paysandú hay movilización, también se genera, hay una gran... ustedes habrán visto eso en los distintos medios de comunicación, y bueno, que ha salido la prensa, la desocupación como ha escalado en Paysandú por el cierre de algunas fábricas. Es muy complejo el tema, es sensible la falta de trabajo que hay. Con eso juegan también los gobernantes y las empresas, pero bueno, bienvenido sea el trabajo, pero hay que ver también en qué condiciones. Y hay dos iniciativas ciudadanas buscando firmas para promover una elección, en este caso departamental, y una de ellas, que la que está pidiendo que se prohíba el hidrógeno en el departamento, ya alcanzó las 15.000 firmas, que es lo que se precisa en un padrón electoral de unos 98.000 habitantes aquí en Paysandú. Hay 98.000 personas que están habilitadas para votar, y bueno, con un 15% de eso se puede promover una iniciativa ciudadana y generar que haya una consulta popular. Y hay otra iniciativa que ya pasó las 10.000 firmas también, que lo que pide es la relocalización de la planta, es decir, que 25.000 sanduceros y sanduceras se han expresado en contra de esta iniciativa, que no es poca cosa. Tendría que tenerlo en cuenta el intendente Olivera a la hora de tatuarse el GIF como la marca, ¿no? Porque bien dicho, prácticamente parecen los defensores, abogados y promotores de la empresa. La empresa no debe gastar nada en promover y hacer propaganda, porque se la hace el intendente y los ediles de Paysandú gratis, ¿no? Con alguna invitación a Punta Arenas que tuvieron hace algunas semanas. Marcelo Fagundes, muchas gracias por este tiempo. ¿Nos mantenemos en contacto? ¿Cualquier novedad? Muchas gracias a ustedes por el contacto y estar siempre atentos a las problemáticas que tenemos en el interior del país. Y bueno, cuiden el agua ahí en el sur, que es lo que precisamos para vivir y para que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos territorios como lo hacemos nosotros. Un abrazo, Marcelo. Hasta la próxima. Saludos. Chau, chau. Mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol.